buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Miguel Miñongo, tengo pianco, pianco caminando río en monte. Perfumo bagala, acorde. Caminando arriba en monte. We'll be right back. piango caminando arriba en monte. ¡Cierra! Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you. Thank you.